Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, aquí comienza otra sesión más de Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí junto con mi compadre Claudio, que le pone el audio y... ¿Cómo está, compadre? Aquí estamos, compadrito, otra vez, otra sesión más. Comenzando un nuevo fin de semana, un nuevo año, primer capítulo del año de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Exactamente, compadre, aquí comenzando el año 2019. Tenemos que contar que el patrón de fondo creo que se quedó en una tomatera por ahí, quedó pegado en un árbol, está estacionado por ahí, no sabemos, creemos que va a llegar luego. Según él viene en un taco. Quizás qué tipo de taco viene. Así que bueno, vamos a lo que vinimos, compadrito. Tenemos unos audios por ahí. Sí, compadre. Bueno, primero que nada, saludar a nuestras redes sociales. Exactamente, compadre. A nuestros socios colaboradores. Saludos a Felipe Vincheira, Marco Ramírez, Claudia Rock, Nicolás Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida y nuestro querido Claudito Maulén también. Claudito Maulén, exactamente. Saludos para ellos. Oye, sí, un abrazo grande y gracias por el aguante. Oye, eso, pues, vamos a partir con un temita que quedamos debiendo la semana pasada. Ah, perfecto, perfecto, me parece muy bien. Ya para nuestra amiga Ángela Jiménez, perdón, que nos pidió, había pedido Oceans de Pearl Jam. Ah, ya, y okay, tu alma mía de los miserables. Había ya pendiente ese pedido. Quedamos debiendo el temita de Pearl Jam. Exactamente. Así que vamos ahora a la musiquita, ¿qué tal? Ya, compadrito, entonces tenga nomás con Pearl Jam. Primer tema del año 2019, compadrito, pedido. Así que denle nomás, TK. Thank you. go walk outside. I'm surrounded by zombies at bay. I can feel their laughter. So why do I see it? And twisted thoughts that span. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock Nostalgia. Lo que pasaba era Pearl Jam. Pasaba con... No pasó Oceans. Pasó Black. Black de Pearl Jam. Nos tiró... El Lentium 4 nos tiró... Exactamente. Black, pero bueno, saludos para... Para nuestra amiga Ángela Jiménez. Ángela Jiménez, exactamente. Esperamos que le haya disfrutado de todas maneras el tema de Black, bueno, de Pearl Jam. Era Pearl Jam de todas por maneras. Por supuesto. Bueno, estamos comenzando un nuevo año. Esperamos que este año sea exitoso tanto para las bandas emergentes como para la idea que tenemos de poder hacer la difusión de las mismas para poder darle un poquito más de empuje y eso para darle rueda a todo lo que tratamos de hacer en realidad. Así que bueno, aquí Están ya la próxima semana tenemos invitados ya, así que ahí van a tener novedades en el 18 de este mes tenemos vamos a tener a la banda Jinete Negro acá en el estudio de Radio Puente Alto, sí, en entrevista. Exactamente. Oye, invitar también a las bandas que... Sí, que claro, quieran, por supuesto, aquí las puertas están abiertas. Que quieran difundir sus trabajos, que nos manden el material, que nos contacten al correo rockynostalgia@gmail.com, que manden sus reseñas, manden sus trabajos, que nos contacten al WhatsApp, más 569-3281-2897. Así es. Para agendar entrevistas o enviar su material para difusión también. Oye, quiero mandar un saludo especial a toda la gente que nos escucha semana a semana. Hoy en especial quiero mandar un saludo a Maxi, a Ale, a Elizabeth, mi amorzote. Decirle que acá estoy con Sergito, estamos haciendo radio. Un abrazo grande para todos y Nabo. Ahora venimos con... ¿Sí, está bien? Venimos. Con un audio, ¿no? Sí, vamos con un saludo que nos mandó nuestro querido amigo... Querido amigo Yanko. Yanko Dolish. Exactamente. Vamos a aprovechar también de tirarlo con un temita de Masacre, ¿ya? Vamos con el... Con el audio. Ya, démosle entonces nomás. Curso el audio. Rua. Mucho cariño, fuerza y pasión en este 2019. Un saludo mío de Yanko y de Masacre para ti, para tu programa. Y mientras se cierra el ciclo, hay nuevos que se abren y un gran abrazo fraternal, fuerte y brutal con mucho sonido a Thrasher. Y que apenas tengamos proyectos que vean la luz, se los mandamos de inmediato. Y sientan un gran apoyo y admiración por tu trabajo. Y aquí estamos, dispuestos a aportar. Un abrazo grande para tú y todo tu equipo. Nos vemos. Thank you. estamos de regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Guachalomo de Satán, de Masacre. Saludo de nuestro querido amigo Jan Kotolich, que siempre nos está apañando también con todo lo que nosotros estamos haciendo. Ya lleva un año, para un tiempito más, apañándonos en este proyecto, que igual es bastante importante, porque recibir ese apoyo es, de hecho, ha sido fundamental. Sí, así que por supuesto agradecemos y damos un saludo por su gran disposición que ha tenido nosotros también. Sí, por supuesto, para estar con nosotros, hacer el lobby. Oye, hace poquito nuestro compañero Sebastián fue a cubrir una tocata de Masacre. Claro. Así que más adelante vamos a estar revisando un par de entrevistas que sacó. Ahí estuvimos haciendo entrevistas con banda ahí de una tocata importante también, sí, de Masacre. Comentar también que, bueno, el programa de hoy viene siendo los que lo veo en el tintero del, exactamente, programa pasado. La pauta fue, tenemos que decirlo, fue una prácticamente puro relleno. No, más que eso, compadre, es el bis de lo que no se pudo hacer la semana anterior. Entonces, ¿qué pasa? Sí, nos quedaron bastante temas en pauta, sí. Quedaron ahí en pauta, claro. Oye, quiero reiterar a propósito del teléfono de la radio, 2287-27871, para la gente que también quiera hacer su pedido vía telefónico, es el 2287-27871. Así que para que la gente, si quiere hacer su pedido, sus descargos, ahí estamos. Quiero hacer una acotación al margen. Se nos vienen ya dentro de un poquito menos de un mes unos próceres del thrash metal a Chile, compadre. Oye, sí, Overkill. Ay, tremendo. Y Tankard. Por ahí vamos a estar haciendo algo entretenido para esperar la venida de estos titanes del thrash metal. Bueno, uno de los Big Four alemanes y el otro es uno de los iniciadores del thrash en Estados Unidos. Así es. Así que vamos a estar ahí. Vamos a preparar un programa especial de thrash metal. Vamos a hacer algo especial ahí, celebrando la venida de estos grandes próceres del thrash. Así que bueno, ¿con qué nos vamos, mi estimado Claudio? Volvamos un poquito a lo que comentamos, que nos quedaron hartos temas en el tintero. Así que ahora nos desquitamos, nosotros tenemos nuestros pedidos. Exactamente, ahora viene el desquite. Nos tomamos el programa nosotros mismos. Oye, vamos con un temita que eligió nuestra compañera Karen. ¿Ya? Que bueno, por razones personales hoy día no pudo estar con nosotros, así que le mandamos un saludo grande a la Karen. Vamos a ir con un temita que eligió ya para la pauta. Estos son los Ramones. Poison Heart. Con Poison Heart. Vamos con ese pan. Dile. Trying to forget his delusion.

ya, muchachos, de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, bueno, tema. Por Radio Cuenta Alto. Sí, compadre. Pasaba recién el tema elegido por nuestra compañera Karen. Un saludo para ella nuevamente. Y el segundo tema elegido por su servidor. Por supuesto. Judas Priest on the Reaper del disco Sad Wings of Destiny de 1976. Ah, bastante. Ya, bien, bien el 30 años. Sí, harto. Sí, no, pero Judas, de todas maneras, Judas, potentísimo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Judas Priest. O sea, Judas es un gran motor para muchas bandas que vinieron después de influencia para exageradamente demasiadas bandas. Sí, así que nunca está de más tocar Judas Priest. Oye, vamos, sigamos un poquito con la pauta. Tenemos dos temitas elegidos por nuestro compañero Sebastián, ¿ya? Nuestro experto en metal extremo. Eligió un tema de Whitechapel, un cover de Pantera. Whitechapel. Ya, muy así bien. Es. Strange Beyond Strange. Y luego vamos a tirar pegadito también. Tema elegido por nuestro jefe Roa. The Boss, que anda perdido por ahí. Anda por ahí por la calle de San Bernardo. Se lo encuentran por ahí botado en un árbol, ahí todo ebrio. Andan en un bosque perdido. Correcto. Ahí ese fue la puerta. Diga hola, hijo. Hola a todos los auditores. Hola a todos. Me presento. Yo soy Sergio Lima. Pirinchito, como le dicen ahí. Sí. Ahí está mi hijo. Mándele un saludo. Manda un saludo. Hola. Ahí sí, muy bien, ese es su saludo. Exactamente. Pues ya nos decían que no nos íbamos con pedidos. El saludo del aburrimiento. Así es, pues, hijo. Así es. Entonces nos vamos con el pedido de voz. De nuestro de voz, nuestro claro. Jefe, Don Ra. Exactamente. Ángel del Infierno con Estamos Todos Locos. Ya, We're Crazy Night, que es el Whitechapel y Ángeles del Infierno. Ya, pues entonces, dele nomás DJ con los temas Pantera y Ángeles. Oh, Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos primero era un tema pedido de Sebastián, que era Whitechapel, Whitechapel de Strand Beyond Strand de Pantera. De Pantera. Oye, y lo que siguió, perdón, disculpen. Ya, no. El momento de... Acaba de llegar. El momento de que guardemos silencio nosotros. Directamente desde la plaza. Acaba de llegar desde el árbol de la plaza, en la cantina al lado. Todavía tiene pasto en el cuello. Todavía tiene pasto en el cuello, en la espalda. ¿Terminaron? Y viene pasado a Coca-Cola. Muy buenas noches a todos los auditores. Acá arriba en el estudio. Fui a dejar a mi sobrino al terminal. Un saludo para Seba, espero que llegue bien. A Chiloé, que se mandó el rally. ¿Cómo están, muchachos? Bien, aquí estamos. Bien, con la trenza suelta, lo escuché en el camino. ¿Lo qué? Lo escuché en el camino. Muy bien, no hubo para nada. Oye, no, saludo a todos nuestros auditores, como siempre, nuestro grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook, nuestros socios colaboradores que no nos habían mencionado. Sí, los habíamos mencionado. No venía escuchando el programa. Exactamente. Viste que estaba en la plaza. Muy bien. Oye, saludo a la Karen, que no pude venir hoy también, que también caché que la habían saludado los muchachos. Oye. Yo quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a la persona que lo trajo. Sí, que ahí lo trajo al hombro. De hecho, aquí lo estoy viendo y le hago chao. Muchas gracias por el aguante al programa. Gracias. Oye, lo que escuchábamos luego del pedido Seba fue Aquí Estamos Todos Locos de Ángeles del Infierno, cover de... Los... ¿Aquí? En la... No, Estamos Todos Locos. En el estudio, aquí estamos todos locos, ¿sí? Sí, todo el rato. Y el cover es de los... De Quiet Riot. Quiet Riot. Que a la vez... Es otro cover de Slay, exactamente. Oye, voy a saludar también a mi bella que está en sintonía, que también hoy le toca viajar. Así que espero que llegue bien. Becho. Y vamos a seguir con el programa, ¿les parece o no? Me parece excelente, compadrito. Más 569-3281-2897. Más 569-3281-2897, el número del programa WhatsApp para que quieran seguir mandando sus saludos. Exactamente. Y ahora mi compadre Sergio va con su pedido. Oye, sí, compadre, yo también quiero alzar mi voz y hacer mi pedido musical. Este es ya una banda un poquito más desconocida. Yo me voy por el metal en español también. Y en este caso voy a presentar una banda de Argentina que se llama Helker. Del disco del año 2013, se llama en algún lugar del círculo, álbum que se hizo tanto en inglés como en español. Esta es una banda de heavy metal argentina que también combina un poquito de speed. Y el tema que les quiero presentar se llama Redención. Por favor, disfrútenlo. Esto es Helker para ustedes. Póngale DJ. Agotó tu energía para ser. Regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Helker con Redención del álbum 2013. Acotar un poquito lo que es el vocalista de esta banda, que es Diego Valdés. Hoy en día está en su formación con Blame Child, que es una banda que está compuesta por tipos como de la talla de Craig Goody, de X-Dio, Simon Wright, de ex-ACDC, Operation Man Crime, Rudy Sarzo, ex Quet Riot 2 y después Snake Dio, Wayne Fielday, que es ex guitarrista de Macaulay Shaker Grove, con una banda de super músicos está ahora este tipo, así que ahí a ponerle oreja de una muy buena banda de Helker, así que eso era mi pedido. Y aquí le doy el paso a mi compadre porque va a presentar algo que está un poquito... Oye, está, sí, lo teníamos un poquito ya dejado de lado. Nos referimos a las emblemáticas efemérides del rock. Oye, les vamos a contar que el día de ayer, 3 de enero de 1954, nace el gran Ross DeVos en el Bronx, Nueva York. Aprendió a tocar violín de pequeño. Pronto lo sustituyó por la guitarra eléctrica. Comenzó su periplo en la música profesional con la banda The Dictatorials. Dictators, perdón, en 1973. Ya más tarde formó parte de Shaking Street, ya con los que teloneó a Black Sabbath. Conoce al gran Joe DiMaggio, que por entonces era técnico en sonido en bajo y pirotecnia en los suburbios del grupo Black Sabbath, su dicho grupo Black Sabbath, con el que forman la gran banda Manowar de heavy metal. Ya perteneció a la banda desde el año 88 y fue sustituido por David Shankler, tras su marcha. Vamos ahora entonces a escuchar un temita que es Hail to England. Tremendo pedazo de tema, compadre, de Manowar. Hail to England. Así es que para saludar al gran Rush. Ross Friedman, Ross the Boss. Ross the Boss. The Boss también, pero igual que. Ay, igual que jefe, el jefe, ¿eh? Igual Ross que Ross the Boss. Ross the Boss. Ross the Boss. Ross the Boss. Chao. Vamos a la música. Vamos a la música. Aunque toca ellos se entienden. Ya. Vamos a la música entonces. Manowar. West for the rail, to England we sail with our steel. muchachos, estamos de regreso. Entonces, lo que escuchábamos venía de la mano de Manowar, Hail to England, en las efemérides del rock. Y ahora le toca a nuestro querido Claudio mencionar ya la última efeméride de este programa, cerrando ya el bloque. Así es, compadre. Y así es. La siguiente efeméride nos cuenta que un día como mañana, o sea, 5 de enero, pero de 1991, se publica el single de la banda Motorhead llamado The One Who Sing the Blues. Fue lanzado por Epic Records en varios formatos, vinilo de 7 y 12 pulgadas, cassette sencillo, CD sencillo, además de una edición especial en vinilo. Vamos a revisar este temita del disco 1916 de Motorhead. Oye, vamos a The One Who Sing the Blues. Así nos estamos despidiendo ya. Gracias por la sintonía, muchachos. Lo que se nos fue volando el programa. Gracias, cabrón. Oye, sí, oye, gracias. Ahí está el compadre que trajo. Muchas gracias. Hay que pagarle las 3 lucas del taxi, sí, al compadre. Le vamos a regalar un disco. Por agradecimiento a traer con vida a nuestro grande voz aquí. O si no, quizás que hubiese sido del caos. ¿Qué habría sido de nosotros también? No sé, o sea, yo la verdad. ¿Sacaba el que, programa? Pucha, hubiese no, sido. Es un legado, tiene que seguir, como la banda Kiss. Como la banda Kiss, tiene que seguir. Ah, ya, es un legado. Ojo, lo dijo de vos. Lo dijo de vos. Así que, muchachos, gracias por la sintonía, gracias por el apaño de ese estilo. Aquí estamos, compadre. Nuestro primer programa del 2019. Así es. Feliz año a todos los auditores. Reitero el saludo para mi bella, que le vaya muy bien en su viaje. Nos vemos a la vuelta. Ya un besito para ti. Y eso, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Cierto!